capricho de tenerte, acariciarte lentamente, sofocarme con tus dientes clavados en mi mejilla. Luna, sol de mi cama, los eclipses son cortos, pero tú nunca más saliste. Eres salvaje, leona, me comes las neuronas apolilladas de no verte. Eres salvaje, leona, me comes las neuronas apolilladas de no verte. Eres salvaje, leona, me comes las neuronas apolilladas de no verte. Chunga, esta maldita vida del más tonto. Entre los tontos, a mucha honra, carajo. Los listos acaban en el paro. El paro no son vacaciones pagadas. Si el que busca no encuentra ni una mísera torrija. Eres salvaje.